Se modifica toda la estructura de creando la CIDE a través de un decreto de necesidad de urgencia que nunca fue tratado en la comisión bicameral de trámite legislativo. Se asignan recursos que, desde mi modesto punto de vista, deben ser a través de una ley, a través de un decreto de necesidad de urgencia. Y yo no entro a discutir si necesita la nueva CIDE 100.000 millones o 200.000 millones o 500.000 millones. Yo lo que cuestiono es el instrumento legal a través del cual este presidente de la Nación, que así como él repite siempre degenerado fiscal, yo le voy a decir degenerado institucional, porque parece ser que para él hay una constitución distinta, donde el decreto de necesidad de urgencia, vuelvo a decir, es reiterativo y permanente, porque ya arrancó nomás con el decreto 70/23, que sigue durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, y después siguió con una serie de decretos permanentemente, en lugar de utilizar al Congreso de la Nación, como establece la Constitución, que no tiene ningún impedimento para funcionar,